27 familias quedarían en la calle después de 30 años trabajando en una fábrica. Hablamos de la fábrica de Copetín Gonzalo, ubicada en Dorrego, provincia de Mendoza, que este lunes por la mañana cerró sus puertas inesperadamente y sus trabajadoras y trabajadores se encontraron con un cartel hacia los clientes que anunciaba su sorpresivo cierre. Claudia Atencio, trabajadora de la fábrica, nos comenta más sobre el tema. Bueno, te comento, la actualidad, o sea, nosotros estamos sin cobrar el sueldo del mes de noviembre, porque a nosotros nos llega este mensaje el día domingo, y obviamente nosotros todavía no cobramos porque nos depositan el sueldo el día 5 del mes siguiente. Así que, bueno, nos encontramos con esa novedad, vía un mensaje de WhatsApp que envía el titular de la empresa. Nos quedamos todos con esta sorpresa porque veíamos que que había una situación difícil en la empresa, más yo que soy administrativa y estaba al tanto de los movimientos de los papeles, de los pagos y todas esas cosas. Pero bueno, nunca me imaginé que la situación se iba a plantear así, porque siempre se ha buscado la salida. O sea, crisis hemos tenido. Yo trabajé durante 33, casi 33 años y hemos pasado por muchas crisis y siempre se ha buscado la solución, siempre se han hecho planes de pago para pagar todas las que son las leyes sociales y todas esas cosas, pero esta vez se dejó de pagar el 931 hace 6 meses. Yo intentaba buscar la vuelta y les respondían negativas y me decían no vamos a pedir préstamo, no vamos a hacer eso, no, era todo y cada vez se ponían más cerrados, las respuestas eran muy acotadas, el no sé permanente, cuando preguntaba por alguna cosa era no sé cómo vamos a hacer, no sé cómo vamos a pagar, no sé, era eso. Y bueno, y empezamos a ver movimientos extraños, empezamos a ver que empezaron a desocupar depósitos con mentiras, estuvieron mintiendo, nos decían que iban a desocupar un depósito para alquilarlo, para ver si podía entrar plata por ahí. Trabajadoras y trabajadores de la fábrica tomaron una decisión importante en asamblea. La fábrica no cierra y con esa premisa pretenden su recuperación, votando los pasos a seguir y organizándose. Y eso es lo que estamos también viendo lo que vamos a hacer, porque justamente el planteo principal acá es que el 70% de los empleados paga un alquiler, por ejemplo. El 90% tiene hijos, o sea, tiene familia, tiene, ¿cómo se llama?, hijos todavía en edad escolar. Y muchos de ellos son el único sostén, o sea. Desde Mendoza reportó para el informativo Farco FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.